y quiero ser justo y preciso. Quiero decir que recibo con humildad, sin ningún signo de soberbia ni arrogancia, el apoyo explícito que me ha entregado hoy día Marco Enríquez. Desde el día 13 de diciembre en la noche, dijimos que por voluntad popular íbamos a representar a ese 56% de chilenos progresistas y democráticos que queríamos vivir en libertad, en democracia.